sabiendo que me tocas solo con tu mirada. Acércate mi vida, mi amor, no pasa nada. No me interesa si mi amor te favorece. Yo soy sincero, tu cuerpo me enloquece, tu amor me pertenece. Te juro, vida mía, que yo daría mi vida por verte junto a mí. Y el vino, pero si quieres mi vida te llevo conmigo. Hasta donde Dios diga tendrás mi cariño y te daré mis besos hasta que salga el sol y encontrarás en ellos el fuego del amor. Sueño contigo y las noches son una tortura. Quiero tenerte cerca y sentir tu ternura. Toma mi mano, sonríe y ven a mi lado. Y así verás de pronto que todo ha cambiado. Y te daré mis besos hasta que salga el sol y encontrarás en ellos el fuego del amor. Este pasito se baila.